Ezra Pound nació en Idaho, Estados Unidos, el 30 de octubre de 1885 y murió en Venecia, Italia, el 1 de noviembre de 1972. En la primera década del siglo XX se viene a Europa y se establece en Londres, desde donde participa en diferentes movimientos de vanguardia. En 1915 publica Katai, un pequeño volumen de versiones libres, por no decir libérrimas, de poemas chinos. Pound jamás habló o leyó este idioma con soltura y además omitió y agregó secciones sin ninguna base en los originales. Muchos críticos consideran este poemario como un experimento, como la realización más acertada del imaginismo. En 1916 y 17 publica Lustra, libro en el que se incluyen textos tan mordaces y cercanos a la sátira clásica como los siguientes: Temperamentos, 9 adulterios, 12 líos, 64 fornicaciones y algo así como una violación pesan cada noche sobre el alma de nuestro delicado amigo Florialis. Y sin embargo, el tío es tan tranquilo y reservado en su conducta que se diría sin sangre ni sexo. Bastídides, por el contrario, que no habla ni escribe más que de cópula, acaba de ser padre de gemelos, si bien alcanzó esta hazaña a un alto precio. Ha tenido que ser cornudo 4 veces. Filídula. Filídula es flacucha pero apasionada. Por eso los dioses le han concedido que en el placer reciba más de lo que puede dar. Si no se considera bendita, que le permitan cambiar de religión. Tras la guerra, Pound abandonará Inglaterra. En 1920 se traslada a París, donde se movió en el círculo de los artistas que revolucionaron el arte moderno. Fue amigo de dadaístas y surrealistas. Allí publicó las primeras secciones de la que será su obra maestra, De Cantos. El 10 de octubre de 1924 abandona París con destino a Italia, donde se convirtió en admirador de Mussolini. Es entonces cuando el antisemitismo comienza a aparecer en sus textos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue propagandista del Eje en radio y en prensa. El 2 de mayo de 1945 fue arrestado por los partisanos italianos y llevado al cuartel general de Chiavari, donde lo declararon como sin interés. Posteriormente se entregó a las fuerzas de los Estados Unidos. Fue encarcelado en un campo de prisioneros en Pisa, donde bosquejó los Cantos Pisanos, sección que es una meditación sobre la ruina de Europa y su lugar natural en el mundo. Tras la guerra, Pound fue juzgado en los Estados Unidos por traición. La intermediación de diferentes figuras del mundo cultural consiguió que se le declarara loco. Así se le salvaba de una potencial pena de muerte y que se le internara en el hospital de Santa Isabel, donde permaneció durante 12 años, entre 1946 y 1958. Allí continuó elaborando De Cantos, además de traducir a Confucio. En 1958 volvió a Italia, donde permaneció hasta su muerte en 1972. A pesar de sus opiniones políticas, es casi imposible olvidar el papel central que Pound desempeñó en la revolución poética de su tiempo. Fue uno de los primeros poetas en emplear con éxito el verso libre en composiciones extensas. De Cantos sirvió como piedra de toque para la generación Beat. Como crítico, redactor o promotor, ayudó a Yeats, Eliot, Joy, William Carlos Williams, Ernest Hemingway y D.H. Lawrence, entre otros. En España es muy perceptible su huella en no pocos novísimos y en buena parte de los poetas posteriores a ello. Como ya se ha dicho, su obra maestra son De Cantos, con los que pretende escribir un poema épico que cuente la historia de la tribu humana. Para ello se vale de multitud de referencias culturalistas expuestas no pocas veces en sus lenguas originales, chino, griego, provenzal, castellano, y de la que denominó técnica ideogramática, que vale como contrapuntística, es decir, que las diferentes secciones ayudarían a comprender el verdadero sentido de las restantes.